¿Será que con colores o el olor que dan las flores es más fácil vivir despiertos? ¿Será que las palabras nunca expresan demasiado bien al